Página 74. Embriagados él con la estructura de su obra de aliento y yo con el decálogo de la no acción, pasamos un día hermoso y una noche bellísima. Conversamos hasta la saciedad de lo que realizaríamos, qué procedimientos estéticos utilizaríamos para aturdir de admiración a nuestros prójimos. Y al amanecer de otro día, nos apartamos, hartos de vino y fatigados por los malabarismos derrochados, en esa pirotecnia de entusiasmo inútil. Y nuestro camino no fue hacia la mesa de trabajo, sino en dirección a la cama. Pasado el momento de embriaguez, no me faltaron motivos para pensar seriamente en aquel proyecto. ¿Qué escrúpulo podía impedirme escribir un libro negativo, fabricar algo así como un eclesiastés para intelectuales etemesinos, demostrándoles con habilidad cuán engañosos resultaban sus esfuerzos frente a la estructura del universo? ¿A quiénes aprovechaban sus esfuerzos estériles? ¿No era preferible vender telas tras un mostrador y pesar vituallas para una feria a sacrificarse? ¿Y al final con qué ventajas? ¿Para que un lector desconocido se distrajera algunos minutos en una lectura despreocupada que jamás sospecharía cuántos esfuerzos había costado? ¿Quién más que yo estaba autorizado a escribir esas líneas repletas de angustiosa verdad? No había creado una obra. No era célebre todavía para los que aún creían en mí. El final del nuevo libro palpitaba en mi mente. Asistía al crepúsculo de los mundos. Olas de fuego se tragaban costras inmensas de planeta como una hoguera traga virutas de papel. Las ciudades se resquebrajaban, los granitos y los hierros se licuaban, semejantes a maquets de cera, al aproximarse la tempestad de fuego. Entonces, desde el fondo negro y escarlata de aquella hoguera, surgía el ridículo fantasma de un poeta. Las manos enclenques cruzadas sobre el pecho y el rostro fino engorguerado, desafiando las llamas, con voz atiplada, entre el tumulto bronco de los elementos, preguntaba: ¿y mis libros? ¿Cómo es que el fuego no respeta mis libros? ¿Sus libros? ¡Uy! El universo se estaba derritiendo en la nada. Una saliva amarga me llenaba la boca de palabras acres. Era necesario escribir ese libro de desolación frente a la eternidad. Que cada corazón florecido en mirtos y con cantos de pájaros en sus oquedades se enfriara en el paisaje de mis palabras atroces. Y entonces, yo quedaría únicamente yo. No me faltaron motivos más o menos serios para aplazar el trabajo que me había propuesto llevar a cabo indefectiblemente. La noticia llegó a desparramarse y durante 15 días me exhibí en los cafés frecuentados por el AMPA de la literatura, afectando aires de hombre contrariado por un extraordinario proyecto. Algunas revistas de literatura a base de pastaflora y azul de metileno comentaron la estructura de mi nueva y futura obra, y durante unos 10 días disfruté el gozoso placer de ser interrogados por idiotas de todo calibre, interesados en conocer qué profundidades humanas iba a tocar ahora. Me devoró mi mentira y comencé a trabajar como si perteneciera a un auténtico propósito el llevar a cabo obra semejante. Mas, ¿hasta qué punto es posible engañarse a sí mismo? Insensiblemente los ánimos me decayeron. Las frases que escribía se atropellaban como abortos de pensamiento sin ton ni son. La soledad del cuarto me inspiró repulsión. Desidia los flamantes libros que comprara para ilustrarme eruditamente sobre la no acción, y un día resueltamente acaté los impulsos de mi voluntad y me confesé que no podía darse nada más estúpido que el trabajar sobre una obra en la cual el primero en no creer era yo. Sustituí mi programa de labor por otro, más tarde este por un tercero, y hasta que por rebote de inercia en el pensar, volví sobre mis pasos para ensañarme con el abortado plan del decálogo de la no acción, que tampoco terminé de bocetar porque la inspiración se me había enfriado. Finalmente mandé todo resueltamente al diablo. La vida era breve, Más que ridículo resultaba el hombre que consumía su juventud garabateando infames papelotes. Por optimista que se fuera, había que reconocer que con literatura no se reformaría la humanidad. Y aunque semejantes razones, a pesar de ser verdaderas, no respondían a los más íntimos anhelos de mi fuero interno, ¿qué podía hacer yo? Por fin un día creí interpretar el secreto del reiterado silencio del fuego sagrado que llevaba en mí. Descubrí que me estaba volviendo exigente. Si yo no producía como ciertos escritorastros designados con el apelativo de conejos o mozos de cuerda de la literatura, era porque me estaba volviendo exigente. Eso. Y la exigencia bien entendida comienza por nuestra propia casa. Nada de producir a la marchanta porque sí, nada de prodigarse, ni de trabajar día y noche, noche y día, ni de infestar los periódicos con la firma. Ello era digno de un escritor que se respete. Amigos, peroraba yo enfáticamente, amigos, hay que ser un poco exigente, conservar el pudor de la firma. En la época en que pronunciaba esas palabras, creo que ni la más recatada doncella tenía tanto pudor de su virginidad como yo de mi firma. Me cabe el honor de haber fundado en Buenos Aires la Logia de los Exigentes. Comencé a lanzar la petulante frasecita en las exposiciones de pintura, en las conferencias literarias, en los conciertos y en los estrenos teatrales. Cuando me veía rodeado de un círculo de personas de mi conocimiento, empezaba la cantinela. Seamos exigentes, compañeros. Si nosotros no salvamos el arte, ¿quién los salvará? Convengan ustedes conmigo, tengan la honestidad de convenir que la frasecita encerraba la potencia de un apostolado severo. Cierta dignidad de hombre honrado que repudia el esperpento de los eternos preñados de la literatura. Un hombre que a la luz del sol y de las lámparas de 200 bujías tiene la audacia de proclamar que hay que ser exigente y comienza él por someterse a su principio, no escribiendo ni una sola línea por razones de exigencia, no puede ser un pedante ni un hipócrita. La tesis prosperó, se convirtió en cátedra. Muchos cretinos comenzaron a respetar mi posición espiritual, incluso numerosas personas que no simpatizaban conmigo. Del día a la noche experimentaron hacia mí una extemporánea amistad, estrechándome efusivamente las manos y prometiéndome solidaridad eterna al tiempo que me estimulaban. Usted tiene razón, hay que ser exigente. El que no es exigente consigo mismo, mal puede serlo con los demás. Y aunque parezca mentira, varios sujetos que preparaban obras maestras suspendieron su ardua labor al grito de «abajo los conejos de la literatura». Fue el año de oro de la literatura parda, la gran época del mulatismo literario. En un reducido tiempo me vi rodeado de un séquito de jovencitos irónicos, insolentes e ingeniosos. Acudían de los rincones más diversos y variados. Uno abandonó la caballeriza, donde esportillaba mierda, y otro el seminario en el que arrastraba sus pies juanetudos y enormes manos, pálidas y frías. Algunos se motejaban de católicos y otros de ultranacionalistas, pero todos sin distinción, de sexo ni color, sangoloteaban mi frase y convenían en la necesidad perentoria de exterminar al aludido mozo de cuerda de la literatura que hacía gemir las linotipos e inundaba año tras año el mercado con dos o tres libros imposibles de leer por lo antigramatical y primitivo en su construcción. Y aquellos que por no ser exigentes consigo mismos trabajan del amanecer hasta la noche, temblaron. A mis camaradas les anuncié que preparaba la estética del exigente a base de un cóctel de cubismo, fascismo, marxismo y teología. Varias literatas se alegraron tanto al recibir la noticia que a consecuencia de ellos se les declaró furor uterino. En pocas semanas popularizamos nuestros principios, los desparramamos por las mesas de café y en los cenáculos y al cabo de un año descubrimos, de acuerdo a esas leyes de nuestra estética, unos cuantos genios anónimos. Después de darles una jabonada de modernismo y afeitarles lo poco que les quedaba de claridad y lógica, los lanzamos al éxtasis de la multitud. La multitud, es menester reconocerlo, amplia y francamente, no nos interesó nunca. Declaro orgullosamente que siempre desprecié al gran público. Pero, como a la chusma hay que civilizarla, y nosotros, los dioses, no podíamos permanecer continuamente en la altura, so pena de desinflarnos, condescendimos a interesarnos en las masas y darles noticias de nuestros descubrimientos en el mundo de la belleza. Sin embargo, el público, la eterna bestia, insistió en no leernos, en ignorar nuestra existencia. Los periódicos donde trabajaban nuestros amigos batían platillos y tambores, y quieras o no, los habitantes de este país agropecuario tuvieron que enterarse de nuestra existencia. Muchos padres de familia se espantaron al conocer nuestros propósitos, reñido con las buenas costumbres de sus pensamientos, y a pesar de que hicimos fe de celosos católicos, el propio arzobispo nos excomulgó por heréticos y cizañeros, acusándonos de peligrosos para todos los que se tenían por cabales devotos. Con perdón de la palabra, nos burlamos del arzobispo y organizamos una brigada que defendía el honor y la altisonancia de la literatura. Creamos el tipo del squadrista y el bastonatore del fascio artístico. Nota al pie de página, squadrista y bastonatore, el squadrista era el integrante de una escuadra o equipo de militantes fascistas. El bastonatore era el que repartía bastonazos. Nuestra bandera fue seguida y defendida por jovencitos que, a pesar de practicar todas las formas de la pederastia activa y pasiva, boxeaban admirablemente rompiendo narices, que era un contento. Y en menos de un año les ajustamos cuentas a muchos genios anónimos y oficiales. Guay del que pretendía oponernos resistencia. El vacío se producía de inmediato en torno de él. Peor no le ocurriera de saberse que estaba leproso. No llegábamos al extremo de negarle el saludo, pero sí a confederarnos para clavarles banderillas desde todos los ángulos. A veces las banderillas consistían en un articulejo vacuo, tres líneas de referencia sobre un libro recién aparecido del autor, mientras que junto a las tres líneas chirles se destacaba un artículo a dos columnas sobre un autor mexicano, filipino o polar. O el silencio, aquella complicidad del silencio en la que nadie se da por informado de la cosa y que el amor propio del autor recibe como una marisma que se la va tragando la vida sin poder luchar contra ella. Nuestra audacia cobró tales fueros que un día anunciamos en las páginas de nuestra revista a todo lo ancho: de aquí en adelante no discutiremos. Distribuiremos razonables tandas de puntapiés y bastonazos. Más bien, ¿qué descubrimientos formidables hicimos en aquella época? Pusimos en claro, sin que quedara lugar a duda alguna, que los genios oficiales, los talentos consagrados, eran camelos de una cobardía ejemplar. Nota al pie de página: camelo, mentira o cuento. Bastaba la amenaza de un brulote, la insinuación de una crítica anticipada, para que, a pesar de odiar a nuestra juventud agresiva, nos sonrieran amistosamente cuando nos encontraban y vinieran a nuestro encuentro dedicándonos los elogios más bajunos y las adulaciones más serviles. A pesar de que nuestra obra era negativa, revelamos valientemente las bellaquerías de los bandidos de la literatura. Demostramos que el novelista se vendía al espadachín, el poeta al ensayista, constituyendo todos una cáfila de espantosos truhanes. que adulaban sin medida a los políticos, a los espadones, canjeando las escrupulosas lacayunerías por efectivos premios que provocaban la risa de los espectadores marginales. Nota a pie de página, lacayunerías de lacayuno propio de lacayos y criados. ¡Qué vida, Dios! ¡Qué vida! Allí se me terminaron las pocas ilusiones que aún me restaban sobre la dignidad humana. La técnica no tenía nada que ver con el hombre. Aquel que escribía una hermosa estrofa era la más de las veces una letrina ambulante. Esta decisión se nos contagió a todos y un día nos separamos. Nuestra cohesión social resistió todo lo que las soldaduras del fracaso pueden ligar. Al final, ya no nos fatigamos de castigar en el vacío. Unos estábamos hartos de otro, incluso un poquitín avergonzado de las pequeñas canallerías que cometimos, valiéndonos de la impunidad que concede la asociación de la fuerza. El hombre termina por cansarse hasta de escupir a la cara a sus prójimos. Menester es convenir que los insultamos con cierta buena intención, pero no es posible ser generoso eternamente y nos desperdigamos. Habían pasado 2 años, quizá más. Reconocí asustado que, salvo un escándalo transitorio, no había producido nada. Estaba girando en descubierto, es decir, sobre lo que no prometía mi brillante juventud. No quise darme por vencido y escribí algunas menudencias, menos por amor de crearlas que por justificar la estabilidad de mi reputación, zarandeada por las malas lenguas. Tal fue la inmediata excusa que me di, aunque no puedo negar que mi vanidad, en su primer impulso, calificó a semejantes bagatelas de geniales.